let's have a revolution and get a bit more power from the bosses to the people. No es una revolución para que tomemos el poder de los jefes, ¿no? This is a total revolution. Es una revolución total y que tiene que ver pues con la percepción de la realidad. Of human perception of self, the world, reality. Sobre la percepción de uno mismo y de la realidad. Which is going to transform the whole dynamics of life on earth. Que va a transformar todas las dinámicas de la vida en la tierra. This hierarchical structure, where the few sit there and the rest are subordinate, y que that's going. Y que esta errática estructura en el que los jefes están en el tope de la pirámide, pues esta va a desaparecer. Because any expansion of consciousness will not stand for being a brick in a structure. A medida que vayamos expandiendo nuestra mente, esa expansión no va a permitir que esa estructura piramidal se continúe, ¿no? Se mantenga. Porque seamos un... And the way that we organize ourselves and interact with ourselves is going to change dramatically eventually. Y que, bueno, pues el modo en el que vamos a interaccionar y nos vamos a relacionar, pues que va a cambiar radicalmente. Sorry, the hierarchical structure of power is going. That's the old consciousness. Any hierarchical structure of power, where you've got the few at the top and the pyramid of the masses holding the few at the top. Y que, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Que efectivamente, pues esa estructura piramidal, errática estructura piramidal, esa estructura de poder que tiene una cúspide, una jerarquía, se va a desmontar. So David, you've been a politician under the Green Party. What to do? What do you think about politicians? What is the way to do this change? ¿Cuál es la vía para conseguir este cambio de conciencia? Siendo político. A nivel de salud y a todos los ámbitos. ¿Cómo se puede establecer un cambio unidos? Bueno, hay que traduce. Sí, sí, sí. Unidos, una nueva, ¿a través de qué? A través de una nueva tendencia política. Y si hay una nueva tendencia política, ¿cómo se pueden establecer los diferentes ámbitos fuera del sistema? Out of the system. Well, I go the other way. I go the other way when I look at this. Yo lo miro desde el otro lado cuando sí. Pienso en esto. Albert Einstein once said that. Albert Einstein dijo. You cannot solve problems with the same level of consciousness that created them. No puedes resolver problemas desde el mismo nivel de conciencia que los creó. The way the world is structured politically. Financially, all these things. La vía en el que el mundo está construido políticamente, financieramente, económicamente, socialmente, is a reflection of the mass human perception of self in the world. Es un reflejo de la percepción que el ser humano tiene del mundo, ¿no? Y de sí mismo. It has to be. Y no tiene que ser así. You know, my perception is that bottle of water should be there. Si mi percepción, yo digo que esa botella de agua tiene que estar ahí. That is where it will be. Es porque tiene que estar ahí. Es allí donde va a estar. I have to be consciously making a decision to move it. And then the physical world changes because my consciousness has changed. Entonces, bueno, pues yo hago una constante decisión de moverla, entonces la muevo y entonces el mundo físico cambia. And mi conciencia ha conseguido ese cambio en el mundo físico. So, for me, it's not, first of all, how do we change the structure? Para mí, no, lo primero no es cómo debemos cambiar la estructura. Uh-huh. It's how do we awaken our consciousness to the full magnitude of what it really is. Sino cómo debemos cambiar nuestra conciencia o expandir nuestra conciencia en la magnitud que necesitamos para cambiar, ¿no? And then that will reflect itself in this reality. It has to. Y una vez que hemos hecho ese cambio de conciencia, reflejaremos eso en la realidad, ¿no? En la acción. Automáticamente se refleja en la realidad. And like I say, once we start to open our consciousness, we will not accept being suppressed. Nosotros no aceptaremos el estar oprimidos. Will not accept the few controlling the many. Nosotros no aceptaremos que unos pocos controlan a la mayoría. Will not accept having our daily lives and choices dictated to us and lifestyles dictated to us by other people. Y que no aceptaremos que nuestras vidas cotidianas están como en manos, ¿no? En manos de otros, en otras manos. And so when consciousness shifts, everything will shift. Y que cuando nuestra conciencia cambie, pues por el efecto de que nuestra conciencia cambie, todo cambiará, ¿no? La realidad cambiará. The change in the way we organize ourselves in the world will reflect the consciousness change of the way we see the world. Y que that will follow that. Que el modo en el que cambiamos cambiamos nuestra conciencia que afectará al modo en el que vemos la realidad y el mundo y cómo nos organizamos, ¿no? But in terms of the structure of politics, pero la estructura de poder político, for me, para él, we need an end to political parties. Tenemos que acabar con los partidos políticos. Political parties were created by this control structure. Que porque los partidos políticos fueron creados en su momento por la estructura de poder. When the royal aristocratic control started to recede. Cuando el poder aristocrático comenzó a decaer. Because if you're the few and you want to control the many. Porque si tú eres de los pocos que controlan a la mayoría. You must centralize decision making. Tú tienes que centralizar la toma de decisiones. The more you centralize it, y cuanto más lo centralizas, the more power you have to centralize even quicker. Cuanto más lo centralizas, más rápido tienes que centralizar el poder. And that's why the speed of what they call globalization is getting faster and faster. Y por eso, por ejemplo, el caso de la globalización está yendo cada vez más rápido. Globalization is simply the control system centralizing power on a global level in every area of our lives. Para él la globalización es simplemente que se está creando un poder a nivel global que se está centralizando a nivel global. So when the, if you like, the political system as we know it started to replace royal dictatorships. Que, por ejemplo, si a ti te... Cuando el sistema político empezó a reemplazar a dictaduras de familias reales, the worst nightmare for the control system was individuals going into politics based on their own feelings. La peor pesadilla para el sistema político entonces era individuos tomando decisiones individuales en función de sus sentimientos o sus emociones. If you remove the organization that we call political parties, si tú remueves, abandonas el sistema político basado en partidos políticos, then you suddenly have a great number of politicians. De repente tienes un gran número de políticos who have the freedom to decide what they want to decide in terms of legislation. Que tienen capacidad o que pueden decidir lo que quieren decidir en función de términos de legislación. That is very, very difficult, near impossible, to centrally dictate. Y que por tanto eso es tremendamente difícil de centralizar. So they created political parties as we know them. Ellos crearon los partidos políticos o se crearon los partidos políticos tal como los conocemos hoy en día. Because they were creating a pyramid. Porque ellos estaban basando el sistema político en la famosa pirámide de poder. If you look at our political parties work, si tú miras cómo funciona el sistema político de partidos, the main ones anyway, los principales partidos, you have the hierarchy at the top of the party. Tú tienes una jerarquía, una estructura jerárquica en la cima del partido. And then you have the other politicians in the pyramid. Y tienes el resto de políticos pues obedeciendo, ¿no? Esa pirámide, ese top, ¿no? A esa jerarquía. And the hierarchy of the party dictate to the rest of the politicians in the party. Y bueno, que esa jerarquía detenta pues el resto de los cargos políticos dentro del partido. How they're going to vote on various issues. Cómo van a votar en función de los problemas o de la agenda que tienen, las decisiones que tienen que tomar. And the consequences for their political career if they don't. Y van a decidir cuáles son las consecuencias para para la carrera política. Si no lo hacen. This has two major outcomes. Esos son principalmente los resultados de esa estructura piramidal de los partidos políticos. Firstly, a small hierarchy at the top of the party has enormous power to dictate how the rest of the party votes. Y ese pequeño grupito dentro de la estructura jerárquica del partido tiene un enorme poder sobre cómo se va a decidir o cómo son los votos dentro del propio partido. And secondly, anybody in the mass of the party that rebels against that imposition. Y cualquiera que se rebele contra esas posiciones dentro del partido, they can be filtered out. Van a ser expulsados del partido. So they get nowhere near the top of the hierarchy. Y nunca van a llegar al top de la jerarquía del partido. And this is the same structure in every country, whether it's America, Britain, anywhere. Esa es la misma estructura en cualquier sistema político basado en partidos. And they say that cream rises to the top. Y la carrera hacia. Dice que la nata sube a la superficie. Vale. But rarely so in major political parties. Sorry. Rarely pero so in major raramente political eso bias. Pasa en los partidos. Claro, y entendiendo eso claramente, y hay mucha gente que está despertando ahora y sabemos que el sistema va a eclosionar. Entonces, ¿qué podemos hacer para que las personas tengan alternativas en un momento dado para una salida, una plataforma, cooperativas? Porque hay que tener soluciones. El despertar de la conciencia es inminente, pero en un momento de eclosión a nivel del sistema, pues tenemos que tener unas soluciones para que la gente tenga una salida. Entonces, ¿qué solución podría ser? The solutions can only come when consciousness goes beyond its present state. Lo mismo, pues volver, ¿no? Que siempre que las soluciones van a aparecer cuando hagamos este salto de conciencia, ¿no? Sí. Que no hay que preocuparse tanto por cómo va a ser, sino del primer paso que hace Neo en la película Matrix, ¿no? Primero es lo importante es despertar. Nothing can change until consciousness shifts. Y que es un poco, pues que nada va a cambiar si no se produce ese salto, ese paso, ¿no? De despertar, ese paso de conciencia. Sí, no, I'll give you an extreme example of what I'm talking about. Que os puede dar un ejemplo extremo, ¿no? At the moment, we have laws that say you shall not murder. Que en este momento tenemos leyes. No debes asesinar a nadie. Why do we have laws that say you shall not murder? ¿Por qué tenemos esas leyes que no debemos asesinar? Because people do it. Porque la gente lo hace. If you reach a level of consciousness, I'm giving an extreme example here to make the point. Si tú enriqueces el nivel de la conciencia de la gente, os voy a dar un ejemplo. If you reach a level of consciousness, which actually everybody in this room has already reached. En este momento estamos incrementando, ¿no? Toda la gente de este restaurante, ¿no? Nuestro nivel de conciencia. Well, you wouldn't dream of murdering anybody. Probablemente no vamos a asesinar a nadie. There's no need for laws to say you shall not murder anyone. Por tanto, no necesitaremos leyes que tengan que impedirnos el asesinato. The level of consciousness is everything, because everything comes from that. El nivel de conciencia es todo porque todo depende de ese nivel de conciencia que tengamos. This is why we've seen so many brutal regimes overthrown. Por eso por la razón por la que vemos que hemos visto regímenes brutales ser vencidos, ¿no? Dictaduras, sí. And replaced with another brutal regime. Que son reemplazados por otros brutales regímenes, ¿no? Because the same level of consciousness has replaced the same level of consciousness. Porque constantemente el mismo nivel de conciencia está siendo reemplazado por otro mismo nivel de conciencia. What I've noticed with the political system. Lo que estamos notando del sistema político. See, everything is a vibrational construct. Si todo es una vibración, una construcción de vibración. By that I mean it's an information construct. Lo que él quiere decir es que es una construcción de información. Created by mind. Creado por la mente. So politics is a vibrational construct. Por tanto, el sistema político también es un sistema de vibración. It has its own particular vibration. Que tiene su propia vibración o su vibración particular. In every country, en todos los países, there's a blueprint. They all work the same. Siempre está la patrón. And I've seen this many times where you'll get someone esto él lo ha visto muchas veces cuando tú encuentras a alguien who will go into that political construct, que se quiere meter dentro de la política, dentro de esa vibración de la política, del sistema político, genuinely wanting to make a difference, habitualmente que quieren hacer una diferencia, genuinamente. And then you watch them through their careers. Entonces tú miras dentro de sus carreras cómo van evolucionando. When they're working in that construct we call politics. Cuando él está trabajando en esa vibración llamada política. And you watch it vibrate them into line. Y cómo él va vibrando dentro de esa línea. Mentira. It's called sympathetic resonance. Está llamado resiliencia. Resonancia simpática. Empática. If you get four violins, three violins, si tú coges tres violines, and you pluck the strings to the same note, y tú tocas las cuerdas de las mismas notas, and then you put another violin, y tú pones otro violín, in there without touching it, sin tocarlo. It will start vibrating to the same note as the dominant note of the other three. Ese otro violín sonará la misma nota que el resto, ¿no? O vibrará la cuerda de la misma nota que el resto. And that's why you see people go into politics for genuine reasons. Y esa es la razón por la que veremos gente entrando en la política con ideas genuinas, con honestidad. And become the violin that is vibrating into life. Y volviéndose ese violín que por el estar en contacto con nosotros sonará la misma. Absorto por el sistema. Sí. Afectando el sistema. And a few years down the road. Y después de unos cuantos años. So many of these people are mirrors of what they went into politics to challenge. La gente se vuelve espejos de lo que quería cambiar, ¿no? O lo que pretendía desafiar. Claro. So the most genuine politicians I've ever met. El político más genuino, más auténtico que le encontró en su vida. Have been from a political point of view. Desde el punto de vista político. The least successful. Es el que menos ha triunfado. But from a genuine point of view, incredibly successful. O sea, desde su punto de vista, claro, es un tipo que ha triunfado muy auténticamente, ¿no? The reason that they've been politically unsuccessful, they've not become governed ministers or something. La razón por la que no ha tenido éxito en la política o que no ha sido un ministro o algo parecido. Is because they've gone in with a different vibration. Es porque él se introdujo en la vibración de la política con otra vibración completamente diferente. And they have refused to be vibrated into life. Y él consiguió refutar o no aceptar la vibración del resto del sistema político. As a result, the system makes sure they do not enter positions of power. Como resultado, pues él no consiguió posiciones de poder para poder influir. Not least because of the massive. El sistema se encarga que no encuentre, claro, que lo absorbe el sistema. Que consiga, ¿no? So, for me, politics is not a vehicle for change. It is a block on change because of the very system. Para él, el sistema político no es un vehículo para hacer cambios, sino todo lo contrario, sino que es un bloqueo para hacer cambios. And if there is going to be anything like a new politics. El riesgo será. Si va a ser algo como nueva política. We come back to the same thing. Volvemos otra vez a lo mismo. That political change. Y ese cambio político. That's worth having. Que vale la pena. Que vale la pena. Will come from people who take their genuineness, their decency. Vendrá de la gente, decente, honesta, auténtica, their heart, their compassion, de la compasión, del corazón, their empathy, de la empatía, and will not compromise it, y que está bien comprometida, no will not compromise it, will not be vibrated into acquiescence by the political system. No se va a vender. And when more and more people do that, because they're becoming more conscious and therefore able to express those values more powerfully. Y que cuanto más gente, ¿no?, que puedan expresar sus valores con poder. This change, this uncompromising genuineness, que está este cambio, este compromiso, starts to vibrate the system into line. Empezará a vibrar dentro de la línea de un modo diferente. To reflect them. Para reflejar a este tipo de gente, ¿no? And that once again comes back. There has to be a consciousness shift. Entonces se producirá ese cambio, ¿no? Es cuando aparecerá ese cambio. Among those who wish to enter politics. Entre los cambios y dentro de ese cambio, de ese gran cambio, habrá cambios dentro de la política. So that there can be a shift in the political, if you like, collective mind of politics. Podrá ser un cambio, ¿no?, dentro de la mente colectiva, de la mente política o de la conciencia política. And in terms of structure. En términos de estructura, there is a reason why. Ahí está la razón por la que the control system wishes de control to incessantly centralize power. Constantemente quiere centralizar el poder. It's because the more you centralize, the more power the few have over the many. Cuanto más centralizas el poder, más el poder está centralizado en un grupo pequeño de personas. Therefore, any structure that is to give power back to people. Cuando cualquier estructura que dé poder a la gente, must be pushing power out from the center. Más gente va a estar fuera de. No, debe decir que sale fuera. Desde el centro hacia afuera. And the more you do that, you are dismantling the power of the few to control the many. Cuanto más haces eso, más vas a conseguir desestructurar o desmontar que un grupo controla la mayoría. The structure is being created to make every country and every community dependent upon other countries and communities over which they have no say. Que el sistema o el poder está hecho para que toda comunidad, todo grupo de personas dependa sobre otra comunidad. Otra claro. This is why we have seen the incessant destruction of self-sufficiency. Esa es la razón por la que hemos visto cómo la autosuficiencia ha sido constantemente destruida o se ha ido destruyendo. And the systematic emergence of specialization. Y la emergencia de un sistema de especialización. Because if I make something here, si yo hago algo aquí, and you make something there, y él hace algo allí, and I don't make that and you don't make this. Y si no hacemos lo que el otro está haciendo. Now you're dependent on me for this and I'm dependent on you for that. Él va a depender de él sobre lo que él ha hecho y ahí viceversa. And this is what's happened all over the world. Y es lo que está pasando en todo el mundo. And here's something important from the European Union point of view. Y esto es muy importante, por ejemplo, para el tema de la Unión Europea. It was decided from the start. Y eso fue decidido desde el inicio. With the creation of what was called the common market. Por lo que hemos denominado mercado común. That Europe would be turned into the equivalent of a gigantic country. Que Europa se convertiría en lo que podríamos denominar como un país gigante, ¿no? What I mean by that is. Lo que yo entiendo por eso. If you have a country as was. Tú tienes un país como era. This part of the country would maybe do the coal mining. Por ejemplo, esta parte del país hace la minería. This part might do manufacturing. Esta parte tiene las fábricas, hace las manufacturas. This part might do agriculture. Agricultura, otros tienen la agricultura. And as one whole, y como un todo, the country could be pretty self-sufficient in most of the things it needed. El país podría ser autosuficiente en todo aquello que necesitase. What they did back in the 50s is... Pero lo que hicieron en los 50... Create a blueprint for doing that to the whole of Europe. Crearon como un patrón, ¿no? Patrón para toda Europa. So, for instance, this is provable fact because the documents have come esto, to light. Bueno, por ejemplo, esto se puede probar, ¿no? Porque hay pruebas para que, documentos que dicen que esto es así. When a British Prime Minister called Ted Heath signed el primer ministro llamado Ted Heath signed Britain into the common market in, metió, firmó Reino Unido dentro del mercado común in 1973. En 1973. He secretly agreed. Él secretamente acordó. As these documents now show. Como se puede ver en documentos que se pueden ver ahora. That Britain would specialize overwhelmingly in what they call service industries. Que el Reino Unido se especializaría en la industria de los servicios. Like banking, insurance, por ejemplo, and all this pues banca, seguros, este tipo de negocios. And he agreed in 1973. Y él acordó, él aceptó en 1973. That Britain would run down its coal mining industry. Que los británicos pondrían dinero dentro de la minería. Reducirían la minería. Reducirían la minería. Would run down its steel making industry. El acero también. El acero. And staggeringly, for a island nation, would run down its fishing industry. Y también la industria de pesca la arrasaría. And would run down manufacturing, like I say. So, other parts of Europe were being designated to do those things. Y otras partes de Europa delegaban, fueron asignadas. And since the early 1970s. Y a los principios de los años 70, Britain's coal industry has disappeared. La industria del carbón en el Reino Unido desapareció. Its steel industry has disappeared. Desapareció la industria del acero, del hierro. Its fishing industry is a fraction of what it used to be. La pesca es una pequeña parte de lo que era. And everything that that guy agreed to. Y todo lo que esta persona decidió o acordó en aquel momento. Has happened. Ha pasado. And that will have happened with every single country. Y eso es lo que ha pasado con todos los países de. That has gone into the European Union. De la Unión Europea. Que en definitiva que se han especializado dentro de un gran país llamado Unión Europea. And the idea of the European Union. Not least after that Lisbon Treaty. Y la idea de la Unión Europea dentro de ese tratado is to have a bureaucratic center in Brussels. Es tener un centro burocrático en Bruselas. And every other country as a satellite to that center. Y que el resto de los países sean satélites de ese centro de burocrático de Bruselas. With every country dependent on every other country. Haciendo que cada país sea dependiente del resto. With no independence. Sin tener independencia. Economically, politically, or any other way. De ningún tipo, ni económica, ni política, ni financiera. Now, from a Colombia point of view. Desde un punto de vista de Colombia, por ejemplo. They want the same in the Americas. Ellos tienen lo mismo en las Américas. Both Father George Bush and Bill Clinton. A través de los Clinton. Called for a free trade zone from the north of America to the southern tip of South America. Llamado acuerdo de. Estado libre comercio. Because the European Union was the forerunner of this. But they want an America's version of the European Union. Y ellos querían una versión en América de la Unión Europea. They want an African version. They've got it, the African Union. Y querían también, pues ahora tienen la Unión Africana. They want otra versión en África. And they want an Asia Pacific Australia. Far Eastern version. Y quieren hacer lo mismo, pues evidentemente en Asia and, y en el Pacífico. And they want an end to sovereign nations. Y ellos quieren terminar con la soberanía de las naciones. And so if the idea of controlling us is to push everything to the center, si la idea de controlarnos está puesta toda en un centro o empujada toda a un centro, then any structure replacing that needs to be pushing things back from the center. Cualquier alternativa para romper ese centro será poner las cosas, devolver las cosas a su posición original. So that people have a return to some kind of decision making about what happens in their own lives, in their own communities, in their own areas. Entonces la gente tendrá como una vuelta, ¿no? And I think myself that that's going to have to come anyway. Because they are planning a colossal economic collapse. Porque ellos están planificando un colapso económico enorme, ¿no? Brutal. And the reason they want to do that, y la razón por la que quieren hacer esto, is because if something's working, then you're going to struggle to make a case to replace it. Porque si algo funciona, ellos van a crear como un caos para reemplazarlo. This is why they're constantly making sure that things don't work. Eso es porque constantemente ellos quieren que las cosas no funcionen, ¿no? Because then they can say, well, this is what we have to do to make them work. Porque ellos van a poder decir, esto es lo que va a funcionar. And every time, it's to centralize power. Y siempre, cada vez va a ser un intento de centralizar el poder. They want a world central bank that would dictate to the economy of every country. Ellos quieren crear un banco mundial que dicten la economía de cada país. We are now seeing this in Europe this very week. Y sabemos que esto en Europa es muy débil. A stepping stone to this. With Sarkozy and Merkel seeking to change the Lisbon Treaty to have much greater centralization of power and sanctions against economies of the European countries. Que a través del Tratado de Lisboa están creando, ¿no? That's what's happening in Europe, but they want to do it globally. Y que eso es lo que ellos lo quieren hacer globalmente. And so the idea, no solo en Europa, is a three-step plan. Entonces la idea es un plan de tres pasos. In September 2008. Crash the world economy. Lo primero era crear el crash económico en el stage 2, get governments to throw ludicrous amounts of borrowed money, credit, at the banking system. Segundo paso sería que los gobiernos dieran mucho dinero a la banca. Que los gobiernos diesen mucho dinero a la banca. Which swallows it up and it disappears, which it has. And the point of stage two is to get to the point where governments have no means for reaction. Y el punto del segundo paso es que los gobiernos no tengan ninguna posibilidad o ninguna herramienta para maniobra para poder reaccionar. And then they want to bring in stage three, which is to crash the economy again. Y entonces ellos en el paso número 3 van a volver a colapsar la economía. And the idea is that with governments unable to respond. Y la idea es que los estados pues no van a poder, los gobiernos no van a poder responder. Even in the ludicrous way they have already. Incluso en la manera horrorosa que han intentado. The banking system comes forward. El sistema bancario que vendrá después. And says the only way to solve this catastrophe. Que por supuesto va a ser vendido como la única manera de evitar esa catástrofe. Is to restructure the global economic system. Es hacer una reestructuración del sistema económico global. And the center of that will be a world central bank. Y el centro de eso va a ser el World Central Bank. There are a long stream of people in the banking industry already suggesting it. y que ya hay mucha gente que dentro del sistema financiero global que ya lo sabe y ya lo están sugiriendo. So we come again. The control system wants to centralize everything. Y de nuevo, pues ya hay un sistema que centraliza todo. So we need to go the other way. Y nosotros tenemos que ir en la dirección opuesta. If we want to give power back to people, even si queremos que el poder político vuelva a la gente. But for me, having said all that about politics, pero para mí, después de haber dicho todo esto sobre política, the change is going to come from the street. El cambio va a proceder o va a venir de la calle. Because there's something we as humans have forgotten. Something very, very obvious. Nosotros como humanos hemos olvidado algo muy obvio. The whole system depends on our compliance. Que todo depende de nuestro consentimiento. Politicians have power because we perceive they have power. Los políticos tienen poder porque nosotros percibimos que tienen poder. So someone like Obama or alguien como Obama o como whoever, o quien sea, they go onto the White House lawn, que pueden ir a la Casa Blanca, and they say, we've had a discussion, y que dicen, bueno, tenemos una discusión, this is what we're going to do, esto es lo que vamos a hacer. Now that only has power, eso solamente tiene poder. Therefore, the politicians only have power. Por tanto, los políticos se tienen poder. If the people then say okay, or we don't like it, but we better do it. Si la gente, bueno, pues piensa que bueno, no nos gusta, pero bueno, lo es mejor hacerlo. If enough people, nothing like the majority, but if enough people say no, si tenemos suficiente gente diciendo no quiero esto, no voy a aceptar esto, the politicians have no power. Los políticos no van a tener poder. And we do not need violent revolution or violent protest. Y para eso no necesitamos ni una revolución violenta ni una protesta violenta. Which just gives them the excuse to further militarize law enforcement. Solamente porque beneficiaría sus leyes de controlar los más refuerza su a nivel militar. Claro. We just have to stop cooperating with our own enslavement. Solamente tenemos que parar de colaborar con el lado la facción equivocada. There's 7 billion people on the planet and the number who are manipulating us in full knowledge that they're doing it is a fraction, a tiny fraction of that number. So tiny, they have to recruit from the target population the people for law enforcement and administration of the system. Bueno, pues que evidentemente somos 7.000 millones de personas, que una pequeña fracción de esos 7.000 millones son los que están controlando todo y tienen que reclutar a gente que les ayude, ¿no? Constantemente tienen que reclutar a gente para seguridad o para... It's again about perception, consciousness. Y de nuevo es sobre la conciencia, ¿no? People look up instinctively for the power in a pyramid. Entonces la gente mira la pirámide. When the pyramid, top of the pyramid is only up there because the rest of the pyramid's holding it up there. Y bueno, la gente está en el top de la pirámide porque el resto de la población pues les estamos manteniendo ahí en el top. And part of this consciousness shift I'm talking about. Y parte de ese cambio de conciencia del que estoy hablando. And the theme behind human race get off your knees. Y la cosa detrás de gente levantaros del último libro que ha publicado. Is to shift the dynamics of understanding of where the power is. Es cambiar la dinámica del entendimiento de dónde está el poder. There was already you've seen this, but there was an animated movie, Hollywood movie called hay una película animada llamada called A Bug's Life. Hormigas. And for those that haven't seen it, para aquellos que no la hayan visto. This is the story briefly. Esta es la historia muy brevemente. There's these grasshoppers. There is saltamontes. Very, very few. Muy poquitos saltamontes. And every year, que cada año, they go to this island. Van a una isla. Where there are millions and millions of ants. Donde hay millones de animales. Hormigas. And the millions of ants spend the year gathering food. Los millones de hormigas están durante todo el año. Not for themselves. Cogiendo, acumulando comida, no para ellos. But for the grasshoppers coming once a year. Sino para los saltamontes que vienen una vez al año. Now that is a total metaphor. Eso es una metáfora para la raza humana. So one year, the grasshoppers come. Entonces un buen día vendrán los saltamontes. And one ant stands up to them and says it's unfair. You need us more than we need you. In fact, we don't need you. Entonces ese día tendremos que estar. No, hay una hormiga que se levanta y dice que ya ni aprobó. ¿Qué pasa? So the following year, these grasshoppers are inside this tree, in their winter quarters, as they call it. Entonces los saltamontes están durante el invierno dentro de un árbol. And one of the grasshoppers, or two or three of them, say to the leader, "We don't have to go back to Ant Island. We've got all the food we need." Entonces estos saltamontes se dan cuenta, pues que bueno, no tienen que volver a la isla, sino que tienen todo lo que necesitan. And the leader comes out and. Y entonces el líder aparece o viene. Tells them the facts of life if the few are going to control the many. Les explica esta idea, ¿no? De que unos pocos tienen que controlar a la mayoría, ¿no? And he says to them. Él les dice. But there was that one ant that stood up to me last time. ¿Recuerdas la última vez hubo aquella hormiga que se puso de pie y se me enfrentó? No, sí. And then one of the grasshoppers says, "Yeah, boss, but it's just one ant." Sí, en uno de los saltamontes dice, "Sí, jefe, pero solo era una hormiga." And he goes, "Just one ant, eh?" Solo una hormiga, ¿eh? And he picks up a seed thing, and he throws it at one of the grasshoppers. Levanta una semilla, lo lanza a uno de los saltamontes. And he says, "Did that hurt?" Dice, ¿eso dolió o qué? He said, "No, boss." No, jefe, no. So he threw another one at someone else. Lanzó otra. And he said, "Did that hurt?" ¿Eso te dolió? No. And then he said, "How about this?" Dice, ¿ahora qué? And he pulls the whole contraption down so all these seeds come up and cover these bloody grasshoppers. Desmonta el recipiente que aguantaba y todas las semillas se derramaron por encima de todos los. And he climbs up to the top of this this pile, this leader, and he says. Se puso a la cima del monte de semillas y dijo. If one ant will stand up. Si una hormiga se pone de pie. They might all stand up. Puede que se levanten todas. And this was the line. Y esa fue la línea. They outnumber us 100 to 1. Ellos son más que nosotros multiplicado por 100. And if they ever figure that out, y si el día there que goes se den our cuenta, way of life. Ahí se acabó nuestra vida. And when we figure that out, y cuando nos demos cuenta, that's the end of human slavery. Se acabó el final de la esclavitud humana. But it's gonna take a consciousness shift. It's happening. Pero va a necesitar un cambio de conciencia y está pasando ahora. A, so we understand the dynamics of the control and see the situation we're in. Para que entendamos la dinámica del control y ver la situación en la cual estamos. Secondly, so we go beyond fear. Y segundo, que vayamos más lejos del miedo, más allá del miedo. And acquiescence to our own enslavement. Y ese conformismo con nuestra esclavitud. Don't mess with me. Hey, no te metas conmigo. Los ojos del león. And thirdly, the consciousness shift is necessary. El cambio de conciencia es absolutamente necesario. So we don't replace what we're challenging with a mirror of the same bloody thing. We go on to something greater. The most powerful, the whole foundation of human control. Lo más poderoso de la, de, del control cuanto más humano, poderoso cuanto sea. Más poderoso. Is to manipulate us to have a fake self-identity. Es manipularnos para que tengamos una falsa identidad. One that sees ourselves as powerless, que nos veamos como sin poder, limited, con limitaciones, and little me. Take those take that self identity away. Si quitamos esa autoidentidad que tenemos, so that people realize that they are infinite consciousness having an experience. Que la gente se dé cuenta que somos conciencia ilimitada, infinita. Rather than teniendo being, una experiencia. Rather than being the limitations of that experience. Y en vez de ser las limitaciones de la experiencia. Take away the fear of si restamos el miedo of consequences like consecuencias death, como la muerte misma, because you realize it doesn't exist. Te das cuenta de que ni siquiera existe, and you are taking down the very foundations of what is fundamental to human control. Si desmontas el montaje del fundamento del control de la esclavitud humana. Take away little me. Quitas el pequeño yo soy. Take away I know my place. Te quitas yo sé mi lugar. Take away fear of authority. Estás el miedo a la autoridad. And it's all over. Y se acabó. Because they are the very foundations, the very cement. Son los fundamentos el cemento del sistema. That hold this prison together. Que aguanta todo este cárcel, esta cárcel, esta prisión. And we are here, particularly the younger ones, but we are here. Y estamos aquí particularmente los más jóvenes. To watch this edifice of human suppression. Para el edificio. Ese edificio de la. De la presión humana. Este edificio de. De la prisión. De la prisión. De la prisión. De la opresión. De la opresión. De la opresión. Turn to dust. Volviéndose convierta en polvo. And not too far into what we call the future. Y no muy lejos a lo que llamamos el futuro. Humans are going to be looking back on the way that we have been controlled up to this point. Humanos mirarán hacia atrás sobre cómo hemos sido manipulados, controlados hasta ahí. With the same incredulity. De esa misma incredulidad. That we see when we look at people who once believed the earth was flat. Con esa misma sorpresa que cuando miramos cuando ahora contemplamos a la gente que antes pensaban que la tierra era plana, ¿no? So it's a great time to be alive. I can't wait to get on. Estar vivo, sí, estar vivo. No, tengo ansias de verlo. Vivirlo. Because the awakening makes possible ese despertar hace que sea posible what up to this point has just been a dream. Solo ha sido un sueño. It couldn't happen till now because people no podía pasar hasta ahora porque people la gente were too asleep to now the impossible becomes possible. Ahora lo imposible se vuelve posible. Wonderful time to be alive. Es un fantástico momento para estar vivos. Okay.